aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se está sumando a este Aire Puro 516. Aire Puro desde algún lugar de Valparaíso. Valparaíso, una ciudad donde están pasando caleta de cosas, pues donde hay organización todo el rato, donde hay como diferentes manifestaciones artísticas, culturales, de oficios, de artes. Entonces se les saluda a todas esas organizaciones, a todos esos encuentros que se están dando, de repente también haciendo una alternativa a toda esta etapa navideña, que es bastante molesta. Pero hay varias organizaciones que están desde la autogestión también dándole como que por lo menos si se va a hacer un regalo navideño, que sea apoyando, apañando a toda esta gente que le hace todo el año la autogestión, pues así dándola con ellos, que al final de repente sale mucho más complicado, mucho más esfuerzo hacerla sin un patrón, sin que alguien te esté dando los tiempos ni las órdenes, sino que tenés que hacerla tú con tu propia voluntad y sacar adelante, no sé, pues para tener un poco de retribución económica. Exactamente, pues, Melanie. ¿Cómo estáis? Bien, sí. Un poco quemada, porque fui a la playita, entonces estoy bastante quemada. No me eché bloqueador, soy un poco porfiada con eso. Y parece que no, está brígido el sol, como que no es como antes. Sí, alguien me decía por ahí que la piel también puede cambiar. Puede ser que con los años una sea menos resistente a todas esas cosas. Pero, no sé, yo antes me quemaba un ratito, estaba un ratito al sol y no pasaba nada, po. Y ahora roja, así, como jaiba, como tomate. Jaibeca. Sí. Chuta. Veraniega. Oye, les queremos contar de que el Aire Puro quería salir hace un rato atrás de ahí de lo que es la Feria Internacional del Libro de Valparaíso. Y que... ¿Perdón? Pisador. Ah, me dicen pisador, pero espérenme un poquito. La gente que está ahí escuchando... Quizás ahí escucha mejor nuestras voces. Gracias a la gente que está prestando apaño desde lejos de los estudios clandestinos de Radio Placeres. Les queríamos contar, bueno, que queríamos salir de ahí de la Feria del Libro. Lamentablemente no pudimos porque la verdad ahí tenemos un desconocimiento grande técnico. Entonces no lo pudimos hacer. Otras veces hemos salido de otros territorios con equipos similares a los que hoy día ocupamos, pero la verdad es que hoy día fallamos. No fallamos, estamos acá, estamos transmitiendo desde los estudios clandestinos de Radio Placer. Nos vinimos rápidamente, tomamos un helicóptero, un bus y un submarino para llegar para acá. Así que está lindo igual. La idea era transmitir de allá porque los libros y la gente que está vendiendo esos libros, ofreciendo esos libros, están re buenos, tanto los libros como la gente, entonces está todo bacán. Guay, si estábamos ahí tratando de sacar la transmisión y ver los títulos y ver la forma de los libros y ver la gente, todo, no sé, dan ganas. Yo le decía al Checho, me dan ganas de leer al toque, así como todos los libros que hayan por ahí, meterse a leer y adquirir esos libros también, porque los títulos son súper interesantes, son cosas que tenemos que también darle esa vuelta, pues desde la lectura igual es un proceso re bonito que ayuda a la imaginación también, pues la creatividad, que es cosa que no tenemos que olvidar jamás, pues tenemos que permanecer siempre con esa creatividad que te da el imaginar. Sí, de hecho, en términos de creatividad, ahí la gente está haciendo también talleres de encuadernación, hay gente que está encuadernando los libros que vende ahí mismo. Había harta xilografía también, yo me di cuenta. Harta xilo también. Sí, y yo creo que también los libros tienen que ver con la memoria, po. Como dice uno de los cabros del hip hop, dice de que los pueblos tienen historia, toma postura. Eso es lo que emplaza el loquito. Y que claro, pues la única forma de tomar postura, o una postura con convicción, o por último con los lindos argumentos que tenemos desde los pueblos, es conociendo nuestra historia, que es difícil, po. Es terrible peludo porque está una historia escrita en los libros que cuando la hacen compañeras y compañeros y compañeres, claro, uno deposita la confianza en que están contando su historia real, la historia vivida o lo que investigaron de aquella historia. También está la historia oral, que a mí me parece que es una de las más lindas también, porque a través de ella, no sé, po, cuando conversamos con ñañas o con papay, con chachay, comprendemos esa forma de contar la historia que se transmite por generaciones y cuentan historias como que fueran vividas por ellas mismas. Y no sé, po. Entonces, y es mucha la historia, po. Son muchos libros, son muchas formas de ver. De repente una se puede poner a leer un libro y no te gustan algunas cosas de ese autor, ¿cierto? No te gustan algunas formas de decir las cosas. Entonces, ahí capaz que lo dejáis o qué sé yo, vais con críticas, pero notar también de que escribieron en otros tiempos o directamente no saben de aquellas cosas que a ti sí te interesan más. Bueno, no sé, en realidad está un poco disvariando, pero tiene que ver con la lectura de los libros. Los libros con sus autores y autoras claramente están desde alguna posición y nos ayudan a comprender esta realidad. Y la otra es la pelea también que están dando todos esos escritos que son diferentes a los que uno ve tradicionalmente como en los puestitos de las calles o algo así, porque también en este territorio, como en muchos otros, también se ha atacado desde ahí, pues desde ese conocimiento que te dan esas historias, esas recopilaciones de conocimiento, te lo han quitado tanto para como la tele, así como todas esas cosas, como embobarte, como sacarte de todas esas historias e inculcarte otras cosas. Entonces tener estas ferias de libros o toda esta labor que hacen esas personas que venden los libros, porque no solamente en estas ferias, sino que se mueven por un montón de lados, tratan de expandir lo más posible todos esos libros. Entonces también eso es una pelea re grandota, pues darle la pelea a la imbecilidad que te quieren imponer y tratar de mostrar todo esto otro. Bueno, les vamos a traer varias cosas más. Viene en camino la Anita, viene en camino también el René, supongo que con la Paloma, la Anita con el Estraru, con el Lautaro, viene también Cotiledón con gente de Guerrilla Verde que vamos a entrevistar, y probablemente también tengamos una compañera que no la vamos a nombrar todavía porque a lo mejor no llega, pero ojalá que llegue una compañera que escribe libros y que está también ahí en la Feria Independiente del Libro de Valparaíso. ¿Algo más? Diga. Sí, que yo le quiero mandar un saludo a la Nicole, que ella es de Acción Barrial, del Parque Natural Cerro Los Pinos. Era la invitada que teníamos esperando para este momento, pero está enfermita, así que le mandamos un abrazo, una salud que le llegue ahí a su gatita para que se mejore. Y ojalá tenerla pronto por estos estudios, porque el tema que está pasando allá es re importante y que pasa en muchos lugares. Pues como que las comunidades llegan, recuperan un espacio, le tratan de dar un sentido como natural, pero comunitario también, y llega otra grande industria y arrebata todo ese trabajo local que se estaba haciendo para imponer su desarrollo. Entonces está acuático, pues es importante igual que podamos conversar de esto aquí. Le vamos a seguir mandando saludos a toda la gente que ustedes saben que están por ahí, pero les vamos a dejar por mientras con un tema de la Anita Tiyu. Te fuiste, Melanie, la Melanie fue a atender otros asuntos, pero yo quería que la Mel presentara esta canción, porque con esta canción nos recordamos de una compañera que se llama Loreto, con quien estamos construyendo ahí un espacio comunitario por allá por Playas Blancas. Y nada, pues quería que la presentara y tú. ¿Te motivás o no? Chuta, me fui, pero es que me perdí. ¿Qué dijiste? Ah, te perdiste porque dije de que la canción era de la Anita Tiyu, esa que nos recordaba a la Lore. ¡Guau! Wow, sí, esa canción la conocimos por la Lore, esta amiguita de la cacerola ahí, colectiva re luchadora de Playa Blanca, lleva poquito rato, pero la han hecho toda ya. Sí, su nombre cacerola está por todo el litoral central, terrible conocida, y con una acción barrial re bonita. A mí me encanta la labor que hacen ellas porque es súper vecinal. Y se nota, pues se nota, una va a Playa Blanca y se nota como que ya las vecinas, los vecinos se conocen y están tan terrible unidas, no solamente con el trabajo que hace la cacerola en ese lugar, también se está haciendo antes. Bueno, me perdí. La cosa es que esta canción, que no me acuerdo cómo se todos llama. Los sólidos se desvanecen en el aire. Ya, y está terrible buena. La Lore nos la presentó, o por lo menos a mí, yo no la había escuchado antes, está muy buena y les invito también a ver el video, porque el video del mazo trabajo que se hizo ahí en una cosa muy, muy, muy bella audiovisual. Sí, con mala imagen. También van a escuchar un audio de Adwa en Tecol, que es la convocatoria de la marcha el 10 de enero, a propósito de que el sargento Cristian, se me olvidó el apellido, se me olvidó en este momento el apellido del desgraciado, pero lo vamos a decir en el próximo bloque, que le disparó a su hijo por la espalda cuando estaba reducido en el suelo, no se presentó por tercera vez en el juzgado a la audiencia inicial. Entonces, cualquier civil, usted comprenda de que en ese caso, si tercera vez no te presentáis, te declaráis, ay, Anita, ¿me podía ayudar? Cuando no te presenté, o por ir a saludar también. Bueno, bueno. Llegaron recién. Haciendo unas tranzas airepurenses. Hola, hola. ¿Cuál era la pregunta? Que el Cristian, no me acuerdo el apellido del loquito, que le disparó al hijo del hada Guantecol, que no se presentó por tercera vez en el juzgado, po. Entonces cualquier civil a la tercera vez es como que estuviera cometiendo un delito, como en rebeldía. Uh-huh. Entonces te pillan y te llevan en cana, pero este loco, estando en los pacos, obviamente que no se lo van a hacer a aquello. No, incluso por la gravedad de los hechos, si fuera otra persona, hubiera quedado en prisión preventiva. Para claro, asegurar la colaboración en el juicio. Claro, y esas prisiones preventivas que sabemos que duran hasta 2 años en caso claro. De ser mapuche. Ya, nos vamos con Anita Tiyú, luego a Dango en Tecol y nos veremos más rato. Esto es Aire Puro 516. Observa. Sí. Está llena la casa. Sí, llenó la casa, sí. Donde la humanidad fuera fundamental, donde todos fuéramos iguales, universal, sin patrones ni amos, ni el nuevo orden mundial. ¿Cómo sería este mundo sin capital? Donde la vida fuera lo más elemental, sin patrones ni amos, ni tu nuevo orden mundial, y sin tu fuerza policial. En el aire, toda materia se deshace en un solo instante. Todo lo devora, todo se desploma, se cae a pedazos como el imperio de Roma. No hay forma alguna de tener equilibrio si la balanza ha caído y nos ha sostenido. A quien no trabaja para la maquinaria, para quien no procede, no produce o no paga. Pasa en la calle y pasa en tu casa, sobrepasa todo, pero todo se rebalsa. Y pasa sin desprecio, destruye con el miedo a quien se levanta y lo apunta con el dedo. Plagado de amor, sopla un viento fugaz como una señal de este ideal. Nada ni nadie podrá quitar este palpitar para impulsar. Nadie nos podrá borrar este gran soñar, este fuego que llevamos a dar. We'll be right back. Mauro el Puelche. Y los invito a escuchar Aire Puro por la Radio Placeres. Viene acercando el tiempo, el de tu hora final, del fin de tu imperio de odio que azota con hambre y desigualdad. Son millones en el norte, millones en el sur, los que no bajamos los brazos luchando contra la esclavitud. Y ahora vamos con la sección Cotiledón. Para la educación ambiental. Compost y paja. Lombrices y humus. Siembra la semilla. Germina. Comida y medicina. Cotiledón. Todo eso y mucho más en la sección Huertos con el profe Blopa. Compost y paja, compost y paja, compost y paja, compost y paja, compost y paja. Muy, pero muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos están escuchando en este Aire Puro, número 516. Empezamos la sesión Cotiledón y hay hartos niños afuera, así que estamos en familia. Hoy día vamos a retomar la sección de entrevistas a gente que está colaborando con huertos, con espacios que recuperamos nosotros fundamentalmente en la ciudad. Así que estamos con Guerrilla Verde, con las dos Nicole. Así que se presenten, que nos van a explicar qué es lo que hacen, quiénes son, en qué espacio trabajan. Así que bienvenidas, bienvenidas. Hola Pablo. Hola Nicole. Buenas. Aquí, ahí. Buenas tardes. Bueno, cuéntenme un poco qué es Guerrilla Verde. Silencio. Es un movimiento, una agrupación de personas que quieren luchar contra, sino a favor de la agricultura sustentable que se puede lograr en espacios comunitarios. No escuchen, siguen hablando. Accionamos en la huerta del Parque Cultural de Valparaíso, principalmente hoy en día, pero igual hay movimiento y trabajo en distintas huertas urbanas de acá de la ciudad y de la región. Tratando también de buscar redes, de encontrar gente que esté como en la misma lucha de nosotras, de la Guerrilla Verde. Por eso también vinimos a la radio, para que los que nos estén escuchando y quieran aplicarse y ser un guerrillero verde, lo hagan. Y vayan a distintos lugares y también nos digan dónde hay lugares también como para poder ir a cultivar y ir a tirar compost, a tirar gusanos para que podamos tener alimento y tener una soberanía alimentaria, que es lo que queremos lograr también a largo plazo. Bueno, cuéntenos cómo surgió Guerrilla Verde, cuál fue la motivación que tuvieron ustedes para hacer este grupo. Igual eso es importante porque como Guerrilla Verde surge a partir de la iniciativa de las personas que van y un lugar que está ahí generando semillas, almácigos, que está generando recuperación de suelo, se suma con sus manos, con su energía, y va ahí aprendiendo en el acerpo. Igual el espacio de la huerta, de la ex cárcel, que igual es un espacio que yo siento está súper en conflicto hoy en día, que es un espacio que abrió la comunidad, que recuperó la comunidad de Valparaíso y que desde hace muchos años está como en ese proceso, o sea, se logró como salvar de las manos malignas de ciertos proyectos que querían hacer del lugar otra cosa. Y bueno, a pulso igual se ha tratado de seguir resistiendo en ese espacio, a pesar de todos los atados que hay adentro. Y por eso igual es interesante estar hoy día acá, ampliando ese quiénes somos a toda la comunidad que sea, no sé, cercana quizá al espacio de la excárcel o que haga talleres ahí o no sé. También pasa, se pueda sumar. Pasa que de repente nos encontramos no solamente con agricultores o técnicos agrícolas, sino que abogados que llegan, llegan diseñadores porque les gusta la tierra, porque tienen esa mentalidad que sí se puede gobernar en ese sentido la tierra, el cultivo, la semilla. Y más encima, eso. La pasión por la tierra, yo creo que más que nada es eso. La pasión por la gente, que es cualquier gente, no es que tenga que tener un título de algo o ser o alguien que sepa de eso, sino que le guste poder tener su semilla en su casa y sacar su lechuga de su casa. Y eso es lo importante, pues no que tengan... Igual también recordar que como hay cabros que llevan harto tiempo en el en este movimiento y tienen harta experiencia igual como parando huertos en otros lados, como no es solo, como yo hablaba del parque, lo que está sucediendo ahí, sino como... como en muchos lugares ya... Como en el liceo... Una participación se está dando y va generando esto, pues que en un lugar donde antes era tierra seca, ahora hay planta y... Claro. Sí. Y en lo cotidiano, ¿qué hacemos nosotros como Guerrilla Verde? ¿Plantamos? Bueno, ya. A ver... Lo primero que estamos haciendo, bueno, obviamente que organizándonos con palabras, con nuestros ideales, pero más allá de eso, que es lo primero que tenemos que hacer, el compostaje que se está haciendo en la ex cárcel y que se está agrandando para la comunidad que está cerca, vaya a botar su basura orgánica para allá, están bienvenidísimos y nos ayudarían mucho para poder lograr tener tierra buena y desde esa tierra... poder ir a otros lugares y cultivar en otros lados. De eso se trata. Más allá, después tenemos cultivo, ahora tenemos solo tomates y papas, porque... Bueno, hay acelga, pero falta mucho trabajo en el parque para poder tener como comida para, no sé, para la gente. Oye, y en el caso de los residuos orgánicos, ¿hay que llevarlos a una hora determinada? ¿A qué parte de la excárcel uno tendría que llevarlo? Pueden ir desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde a dejar su basura. Y ahora igual hay una idea de poner unos potes grandes donde ustedes pueden llegar y botarla y yo misma tiro la basura al compost y ahí se mueve porque hay que estarlo moviendo todo el rato para que respiren las lombrices. Que igual es un trabajo, no es llegar y tirar la basura y que se haga solo. Sino que necesitamos comida para las lombrices, para que ellas hagan el humus, el compost. Y de ahí sacar tierra fértil para poder tener tierra para poder sembrar. Eso es. Así que... Igual en el parque hay una compostera comunitaria afuera, que es como en la explanada del parque. Y hay como una malla Rachel negra que está tapando los cajones. Y atrás hay otro que se abrió ahora. Y ahí pueden hacerlo. Igual lo ideal es, si uno lleva su basura orgánica verde... que al instante lo tapís con una tierrita o con unas ramas secas porque así se evita que haya muchas moscas o haya problemas. Eso igual lo que dice la Nicole, no es, o sea, si ustedes lo quieren hacer, nosotros felices. Pero si solamente quieren ir a botar su basura orgánica, yo lo hago, no se preocupen, con Don Guille. Oye, ¿vamos a una musiquita? Ya. Ahí sí. Nos vamos a ir a una musiquita ahora. ¿Qué vamos a escuchar? La lombriz. Pongámoslo para la otra, pues. Si total todavía nos queda. Vamos a escuchar ahora, a ver, a la Brígida Orquesta, que esta la mandó la Guadu,

escuchar Aire Puro? Escúchanos en otras radios. Radio Comunitaria Villa Olímpica, todos los jueves a las 19 horas, desde Internet. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM, todos los martes a las 15 horas. Radio Manque, sembrando autonomía y libertad, los lunes a las 11 horas, por radiomanque.org. Radio Juan Gómez Milla, de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, todos los sábados a las 12 horas, en vivo y en directo. Radio Extremo de Reñaca Alto, por la 97.1, todos los domingos a las 17 horas. Radio Curruf, martes a las 11 horas, por internet, radiocurruf.wordpress.com. Radio Nehuen, con la fuerza de todos y todas, martes a las 22 horas. Escúchala por internet. Radio Chantillín, desde Tenochtitlán. Sobra, le gusta. Abajo, Peña Nieto. Retransmisión de Aire Puro en otras radios comunitarias. Oye, pero y por la placeres, todos los sábados de 12 a 2 de la tarde y los martes de 10 a 12 de la mañana. Y no queremos pensiones de hambre. Basta ya, queremos una FP solidaria tripartita manejada por el obrero, manejada por el pueblo. Estamos de vuelta en este Aire Puro número 516 desde algún lugar de Valparaíso y les quería comentar de que recién tuvimos otro problemita técnico, se nos cayó el internet, entonces por eso estuvo un rato la radio en silencio y luego entramos como repentinamente. Les quería decir eso porque se cortó el audio más o menos cuando salió el audio de la Ada Huentecol, que estaba invitándonos a una marcha. De cualquier manera lo vamos a poner de nuevo, ¿ya? Porque hay que apañar a la Ada a propósito de que los pacos disparan a la gente, en algunos casos con asesinato, en otros casos solamente dejándolo muy mal. Dilo tú, por favor. Cristian Rivera se llama el paco. Sargento algo el loquito. Entonces, bueno, los pacos disparan, matan o no matan, dejan a la gente ahí en el hospital por mucho tiempo, niños y desarmados, en el suelo, de espalda, y bueno, no les pasa nada. Entonces, apañar a la de Huentecol este 10 de enero, ¿ya? Igual van a escuchar la marcha, o sea, la convocatoria de nuevo. Seguimos en este Aire Puro, estamos con Cotiledón entrevistando a Guerrilla Verde. Le dejo ahí entonces a la gente. Acá tenemos un libro hermoso que se llama Del cuerpo a las raíces, uso de plantas medicinales para la salud sexual y reproductiva de las mujeres, que lo escribió Paula Pérez, Inés Cheukelaf y Carla Serpa. Así que quizá vamos a tener un contacto telefónico, sí que se puede. No sé si la Anita quiere decir algo. Sí, estábamos ahí en la Feria del Libro Independiente, que hay varias cosas interesantes en la Sotomayor. Y una de esas es un stand en el que está la Paula vendiendo sus libros, entre los que está el que decía el Pablo y también el manual de ginecosofía que se ha transformado en una especie, ¿no? Un libro muy importante para muchas compañeras. Y era bacán la idea de entrevistarla, pero nos tuvimos que ir de la Feria Libre Independiente y al final la Paula no va a poder venir. Pero vamos a estar comentando el libro y un poco el proceso bacán pulento que ha vivido ella como escritora, como compañera, y recopilando experiencias, saberes tradicionales, haciéndole un poco el quite a la vida como más académica del paper que nadie lee y todas esas cosas. Y bueno, igual la vamos a entrevistar en un ratito más, vamos a ir a sacarle una entrevista ahí con grabadora para tirarla en otro momento, porque está súper lindo. Y ahora el libro que decía el Pablo es un libro del 2011, que ahora saca una segunda edición, que está con unas ilustraciones súper bonitas. Sí. ¿Puedo leer algo chiquitito? Acá hay unas ilustraciones, por ejemplo, dice Paz y Flora, y viene con unas ilustraciones súper bonitas. Dice así: conocida también con el nombre de Flor de la Pasión, es una bella enredadera que tiene frutos comestibles y flores muy llamativas, constituye uno de los mejores remedios naturales sin contraindicaciones para problemas nerviosos, de insomnio y depresión, ya que posee el principio activo de acción farmacológica sedante, antiespasmódica, analgésica e hipnótica. Así hay un montón de información de diferentes plantas, así que está muy bueno el libro. Regalo Navidad, por si alguien me está escuchando. Oigan, y algo que yo quería comentar, que me gusta mucho de los libros de la Paula, es que recopila muchos relatos de mujeres, así experiencias de mujeres de parto y de un montón de cosas que son súper lindas. Entonces, como que, claro, no se basa solamente en como lo teórico y los nombres científicos y toda esa cuestión, sino que también las vivencias de las mujeres que han tenido con respecto a esas mismas temáticas, pues. Entonces está terrible lindo, como que todos los libros tienen un poquito de eso, que como que te acerca mucho más a la vivencia y te dan más ganas de empezar a usar esos métodos que ella dice. Claro, voy a empezar como proceso de autonomía de la cuerpo. Sí, eso es lo más bacán igual, que es de verdad un tremendo aporte para empezar a tratar de ser más autónoma. Oye, les quiero contar a todos aquellos seres con pene, ¿cierto? Que también hay libros para la masculinidad, que yo andaba buscando hace rato. Entonces vaya ahí a la Feria del Libro porque está opulento. Yo hace rato que andaba con esa y también invito a que nos convoquemos, pues. Si el ejemplo de las cabras está re bueno, pues que hay que juntarse y tenemos que hablar de nosotros, po. O nosotres, ya no sé cómo se dice. Sí, salir de esa esclavitud de la pastilla anticonceptiva que al final te deja la embarrada con la hormona y todo. Y siguiendo con Guerrilla Verde, estamos con las dos Nicole del Huerto. Nosotros somos aproximadamente un grupo de 15 personas que estamos trabajando en Guerrilla Verde. Y quería preguntarle, ¿en qué espacio, aparte de la ex cárcel, ustedes están trabajando actualmente y en el pasado y en el futuro también? Bueno, actualmente, además de la ex cárcel que ya les mencionaba, están los cabros en Pati Volantín, las cabres en Áncora, hay unas compas que están en la Escuela 36, ahí entre Barón, Larraín. También por allá por Los Aguirre, también por allá por Santiago hay unos guerrillos dándole en otros huertos. Y bueno, los proyectos para este año, igual la idea es como generar mayores vínculos con los talleres de medio ambiente de la escuela y los liceos, al menos de la Cormugal, para empezar. Los que ya han tenido relación con nosotros, que han ido a los talleres, sí, que han hecho visitas. Encontrarnos también con la Junji, por ejemplo, con liceos que tengan patios de comida, o sea, y que su comida orgánica también la vayan a tirar para allá, entonces tener convenio con eso, poder hacer redes con Acción Basura, que les mando un saludo gigante, los quiero mucho, aunque todavía no nos conocemos. Pero sé que nos vamos a conocer pronto. A Siete Pétalos también, que es con quien tenemos que empezar a hacer redes para poder conectarnos y masificar todo esto, que es una lucha que en verdad... Madre Culebra también está. ¿Qué más, Nicole? Ah, hoy día Madre Culebra se juntaron en la mañana a reciclar los residuos de la feria en la Avenida Argentina y después iban a ir a la casa ahí en Plaza en el Aire, en Subida Troncoso, a dar esa misma residuo de la feria a los lechos de lombricultura que tienen. Así que está re bueno ahí. Oye, en ese sentido les quería comentar que quizás esto no está confirmado, pero la idea es que el 13 de enero entrevistemos justamente a Madre Culebra. Así que, choripo, se viene un verano cargadito para ese lado. Saludito para las cabras. Sí. Bueno, también nosotros, si hay casas que tienen terreno que están... desocupado, nosotros podemos ir para allá como Guerrilla Verde. En una acción guerrillera. Sí, sin plata de por medio, pueden sacarse un almuercito rico. Después la idea es que nosotros también nos apoderemos de su lugar, es como nuestro terreno. Entonces nosotros después vamos para allá, hacemos las mantenciones, cosechamos también. Es un apoderamiento lindo, no es un apoderamiento soberano. Sí. Sino que un apoderamiento para que podamos ayudar a la gente, sí, no para quitarles el terreno, sí, no, no es de apropiación. Y todo con el fin de ir logrando de a poco la soberanía alimentaria. Y el banco de semillas. Ah, sí. Igual quería decir algo. Lo que hablaba ahora la compa del cuerpo a las raíces, que es súper importante y también es parte de lo que, como las ideas que fundan lo que estamos haciendo. En la huerta del parque, que es... comunitaria, abierta entre comillas, porque igual ahí como la ex cárcel ha mantenido un poco su estructura de cárcel. Pero bueno, como estamos ahí tratando de abrir esa reja y romper esos muros, hay plantitas medicinales adentro, harto poleo, hay harta caléndula. Y para las plantitas, re buena onda que vayan a verlas, que vayan a tirarle su ondita y ahí peguen su cosecha. Hace bien, ayuda a crecer y también ustedes pueden ir cosechando para hacer sus propias medicinas. Está abierta eso. Igual si tienen almacio o plantitas que no saben dónde ponerle y quieren llevarlas, también está abierto a eso. Y también hay almácigos, muchos, de tomates. Para la gente que quiera tomates tener en su casa, lo pueden tener adentro. Así que vayan a buscar nomás, preguntan por Nicole Porte o Don Guille y nosotros les damos un almacito de tomate. Sí, ahora es importante la ayuda porque hay que regar harto, sí, hay que regar mínimo 3 veces a la semana, así que eso es lo más importante en esta fecha que estuvimos hablando la vez pasada, del riego. El riego es como lo más importante en esta fecha. A pesar de que el agua hoy en día está súper escasa y hay que cuidarla harto también, por eso la paja nos sirve caleta para poder mantener la humedad y así no gastar tanta agua en tiempos como en los que estamos viviendo nosotros, y que por lo menos muchos de acá tenemos hijos y sabemos que en 5 años más va a haber una sequía bastante grande, más de la que hay ahora. Sí, muy bien las chiquillas. Bueno, para avanzar un poco, ¿cuáles son los datos de los próximos talleres que vamos a hacer en marzo? Estábamos pensando hacer como 7 talleres diferentes, si nos pueden contar 8, 9, 10. Si nos pueden contar un poco qué talleres podemos hacer. Oye, ¿qué les parece que dejemos para el próximo bloque? Porque para que la gente se escuche la canción que pidió aquí la compañera. ¿La queréis presentar tú mismo, no? ¡Ah, dale nomás! Dale. Es que un saludo para Argentina por mi parte, sí, dale. Sí, eso, una paña ahí a esa gente rebelde que sigue en las calles alzando su voz contra eso que no quieren y que les quieren imponer. Así que bueno, las ballenas, ¿no? De las manos de Felipe. ¡Gracias! Mi nombre es Pablo Galeano, yo soy de Uruguay, pertenezco a una organización que se llama Redes Amigos de la Tierra y soy parte de la Coordinación Nacional de la Red de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay. También soy docente de la Facultad de Química de la Universidad de la República y estás escuchando Aire Puro. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Hola chicos, hora de almuerzo, ojalá que estén todos comiendo algo rico, sano y saludable y orgánico. Estamos, nosotras somos de Guerrilla Verde, estamos hablando hace un ratito sobre lo que es la lombricultura, lo que es la, lo que somos, lo que queremos hacer. Estamos en Aire Puro de la Radio Placeres y bueno, nosotras somos de Guerrilla Verde. Y ya pues chiquilla, ustedes nos estaban comentando de que su espacio, su hábitat de acción en estos momentos, además de ser Valparaíso, es particularmente la ex cárcel o Parque Cultural Ex Cárcel. Claro. Cuéntenos cómo está la cosa por allá. A ver, primero que hable la Nicole, política. Está complicado. La Nicole política no, eso, y hay una Nicole sentimental. Ese apodo no me gustó. Ese apodo no me gustó. Fuertes declaraciones. Pero bueno, yo voy a hablar aquí de desde la situación más, bueno, de la participación en el parque como tal. La gente que escucha, muchas deben saber, otras quizás no. Ese espacio se abrió, como ya dije antes, por la comunidad y hoy en día está como atrapado. Así como la ex cárcel sigue siendo cárcel. Y nada, pues se están dando procesos igual como interesantes en función de estas cosas que han pasado. Pues nosotros igual en razón de esa situación un poco irregular, media oscura, no se sabe muy bien cómo funciona, qué es, quiénes son, solo se sabe que hay muchas Mucho lucro, y de repente la gente se ciega con esas cosas y no hay manera de abrirle los ojos, pero... Bueno, por eso ahora se está dando un proceso súper bonito de asambleas autoconvocadas. Ya van 2, y ahora vamos para la tercera, que va a ser el próximo martes 26 a las 19 horas en el Parque Cultural de Valparaíso. Que bueno, quizá hay gente que no le guste mucho ese nombre de parque, pero es un espacio que fue recuperado por la comunidad y que tiene que volver a donde corresponde. Y eso depende de la comunidad organizada. Por eso igual nosotros estamos en este pie como de hacer ese llamado para levantar organización, a participar de los espacios. De generar redes, de poder tener un batallón grande de guerrilleros que cumplan la función de poder derrocar el sistema que se está como instalando en la excárcel. Sí, y claro, más allá de esos muros, de esas cárceles también, pues, como que hoy en día en Valparaíso hay una situación particular que es bien bonita, quizá algunos, bueno, yo no creo mucho en la institucionalidad política, pero sí comprendo la política como esa biopolítica, pues, como la vida cotidiana, el día a día, como la, esas redes que hice la Niki, bueno, que construimos, que vamos forjando esos lazos a partir de lo cotidiano, del vernos, las confianzas se construyen ahí. Y en ese sentido, importante la presencia de los que, las y los que estamos interesados en hacer de esta ciudad un espacio para la gente que vive aquí, vos, ¿cachai? No para de gobernar, gentrificación. De poder gobernar, pero no desde el lado de gobernar malo, sino del lado de gobernar lindo, de poder estar todo en comunidad, porque somos Valparaíso, una gran comunidad que siento al vivir acá que estamos casi todos en la misma, casi todos luchando por el mismo propósito. Entonces, de repente, ustedes pueden mandarnos mails a guerrillaverdevalpo@gmail.com y ahí, si quieren, se juntan con nosotros, conversan con nosotros, nos preguntan. No, sí. Y también con los demás. Se repite ese llamado, del martes 26 a las 7, de las organizaciones que también han conformado parte del directorio, sí, y que están abriendo igual el llamado a las organizaciones que son socios y también los que quieran serlo, que se sumen. Organizaciones, claro, artísticas, culturales, comunitarias, que vayan. Mientras más, mejor. Qué lindo sería ver la ex cárcel como cuando era ex cárcel. Quiero mandar un saludito a la Lore, una amiguita airepurense, huertera, pulenta, así hermosa, que estuvo en todo ese proceso de recuperación de la ex cárcel, dándole la pelea a Brígido. Ella me contaba cómo fue la experiencia y cómo fue el paso así de que era terrible en la comunitaria a que se institucionalizó caleta. Entonces lo dice con caleta de dolor, sí, porque creo que fue algo súper hermoso lo que se comenzó a hacer ahí y que fue arrebatado. Claro, y es un orgullo también poder meternos en lugares áridos que no tienen nada y después ver que está floreciendo algo y que eso, eso es amor, eso es dedicación, eso es pasión. Y eso es lo que nos mueve a nosotros y yo creo que a muchos de los que estamos acá y que entiendan y abran su mente que podemos gobernar con la comida y que podemos lograrlo como comunidad porteña. Y si ya somos los porteños y damos un ejemplo, podemos darle el ejemplo a Quilpué, a Villa Alemana, a Limache, y así seguir y derrocar al Estado capitalista. Buena, Chora. Oye, a mí me parece súper, súper, súper importante porque al comienzo tú partiste con esto de la soberanía alimenticia o alimentaria. Y a mí me parece que es un paso sumamente necesario, dado que en algún momento igual emplazamos a las y los compañeros que están haciendo educación popular en las grandes ciudades y nos decían que justamente uno de los temas más importantes que no se trata desde la educación popular es cómo generar comida en las ciudades, porque las niñas y los niños que van a esos talleres creen que hasta un pollo es algo que se produce en un supermercado. No está lejos de la realidad, digamos, no, pero es similar a otros productos de plástico, digamos, ¿ya? Entonces, a mí me parece muy importante de que nos planteemos esa posibilidad de que las ciudades sí sean un lugar en donde generemos nuestra comida y nuestra salud, porque obviamente la comida es salud. También algo muy importante yo creo que y que nos serviría mucho nosotros como porteños que tenemos un tema con la basura, es que separen sus basuras orgánicas con la lata y, como ya saben, hacer ese trabajo para poder también ayudar a los que están en huelga con el tema de la basura, porque siguen en huelga todavía, ¿no? Y no llegan a los cerros y se produce escombro y se produce enfermedades y llegan las moscas y, bueno, mil cosas más. Ah, igual algo que lo que planteabais sobre producir alimentos en la ciudad y cómo la ciudad puede generar esa resistencia. Me recuerdo una jornada contra la devastación que se dio en el TAC hace un tiempo atrás, donde un compa mostraba el mapa así como de todo el nuevo plan regulador de la ciudad que fue post-incendio, pues, o sea, como que se develó esa situación, ¿no? Y cómo estos locos quieren hacer este proceso de conurbación entre Valpo, Placilla, Laguna Verde, pero desde su perspectiva, así como gris, ¿ah? Creciendo con grandes carreteras y como que la ciudad se vaya comiendo todo lo verde. Y en verdad la idea de esta lucha guerrillera es hacer el proceso inverso, que lo verde que viene de, que está ahí, que está creciendo, se coma lo gris, se coma el cemento, que vayamos haciendo de cada espacio que está tapado con cemento una huerta. Y lo bacán y lo hermoso de esto es que ya hay mucha gente que viene en esa, que viene haciéndolo, y esas raíces bajo el cemento alguna vez se van a... Sí. Sí, ahora cuéntenos un poco los próximos talleres que se vienen en marzo, aproximadamente 7 u 8 talleres diferentes. Por mi parte está el taller de huertos, de huerto orgánico, huerto en espacio reducido, así que ese va sí o sí. Claro, también va a haber taller, bueno, de compost, que es como lo más básico, de plantas medicinales. También de lo que se puede, por ejemplo, plantar, por ejemplo, el tomate junto con la cebolla, o el tomate, ¿qué le hace bien a la raíz? ¿Qué no, lo que no le hace bien? La asociación de la de los alimentos. Y también vamos a empezar a hacer un tipo de yoga antes de empezar a, claro, cultivar, a trabajar. Para vincularlo con la cuerpa. Igual está el tema de los nengodaro, que son como esta técnica de las bombas de semilla, que se va a hacer un taller de elaboración y después de repartija, vamos a ir a tirar. Vamos a ir a tirar bombas de semillas. Sí, pues eso es agricultura natural, todo eso está dentro del taller de huertos. Oye, bombas de semilla al Congreso y que las plantas, las malezas bien esas, se coman toda esa weá. Que le crezcan acelgas en la cabeza. Otro taller sería taller de construcción sustentable, ¿eh? Sí, voy sí. A hacer aquí la... Vamos a hacer deshidratadores. Tratar de poner apicultura también para poder generar un círculo rotatorio de un ecosistema. Y también construcción sustentable para la comunidad, pues para que puedan saber hacer sus casas y no tener que... Sí, otra cosa importante que también está planteado dentro de estos, como comillas, talleres que vamos a hacer el próximo año, tiene que ver con un espacio para la vinculación y la articulación que ya mencionábamos antes de los distintos huertos, como para levantar o seguir impulsando, seguir poniendo la energía a toda esta red de huertos urbanos acá en la ciudad. Claro, nosotros tenemos una idea hace tiempo de hacer como un mapeo de los huertos que hay, no solo en Valparaíso, sino que en la región. Así como ya este un mapa, aquí hay un huerto, aquí hay otro, de repente uno llama así, hoy... Puedo ir a huertear a tu casa, y así vamos como identificando los diferentes huertos que hay en la ciudad. Y también vamos a hacer talleres de alimentación saludable, para que alimentación vegana, para que aprendan a... Sus hijos. Claro, a cocinar con vegetales, que es súper rico, no es solamente lechuga ni tomate. Y se papa. Pueden hacer lasaña con... Berenjena. Acelga, con berenjena, con todo. Así que atento a la página, nosotros tenemos un grupo que se llama Guerrilla Verde en Facebook, que nos pueden mandar la solicitud y ahí lo aceptamos. Queremos hacer una página en internet, una página en Facebook, así que están todas las manos para ir a huertear, que necesitamos hartas manos de todo tipo. Voy a mandar un saludo a un gran amigo que es... un ilustrador un artistazo que tiene una banda que se llama Nervuda. En Instagram se llama Nervuda y tienen fecha de tocata el 12 de enero en el internado de Valpo, el 20 de enero en Pichilemu, y ya está en desarrollo el primer álbum Rastros, y con harto rock, blues y psicodelia, así que motívense con los Nervuda porque le ponen muy bueno. Sí, son buenos Nervuda. Mira, más rato capaz que pongamos un temita y se encontramos. Pongamos un temita de Nervuda. Y ahora como para ir finalizando, Checho, ya, yo creo, vamos a recordar que nos juntamos los días martes, jueves y sábado de 10 de la mañana a 4 de la tarde aproximadamente. Ustedes para entrar les van a preguntar a los guardias a dónde quieren ir. Tienen que decir que van al huerto por Guerrilla Verde y ahí lo más probable es que los van a dejar entrar. Y eso, pues, ahora nosotros vamos a ir a regar a la excárcel, así que si quieren nos pueden encontrar allá. Y los contactos, Guerrilla Verde en internet, en Facebook, y el mail es guerrillaverdevalpo@gmail.com o a compostypaja@gmail.com. Compost y paja también es algo más serio. Así que pónganse serio ahí. Ya vos, pulento. Esto es Aire Puro, 516. Nos vamos ahora con la trova punk. Que sean la... felices todos. Eso. Oye, muchas gracias. Disculpe, no le di ni la gracia, chiquilla. Disculpa, algo que se me va y que es súper importante igual. Bueno, hace tiempo está esta lucha en contra de todo, no sé, las termoeléctricas y este modelo de desarrollo energético que tiene este país en su institución, o sea, arriba. Y esta gente que pasa por sobre los territorios sin pensar y sin respetar el derecho que uno tiene a vivir en un ambiente donde se pueda respirar un aire puro, libre de contaminación. Bueno, hoy en día está el tema de la termoeléctrica, los rulos. El 27 de diciembre va a ser como esta reunión de los ministros del CEA que van a ver toda la volada, si se puede o no se puede. Y ahí, bueno, sabemos que la presión social es súper importante para que esos procesos no avancen por sobre las comunidades. Y bueno, las organizaciones indígenas y socioambientales de Valparaíso están convocando para este 27 de diciembre a las 3:30 en la Plaza Cívica, ahí afuera de la Intendencia en Valparaíso. Entonces el llamado a todas las agrupaciones, las personas que se sientan ahí como... llamado a participar de con este espacio. Con el sentimiento. Que vayan, pues, porque esa presencia, como ya hablamos delante, es terrible, importante, aunque uno no lo crea. Sí, uno más va sumando cada vez. Compañero, yo le doy las gracias por ese llamado y le digo que se nos adelantó, porque más adelante viene una cuña, así que bacán. Bueno, pero eso es sintonía. Eso es pura sintonía, así que pulento. Sí. Esa es la idea, compa. Muchas gracias por venir a Guerrilla Verde. Un aplauso. ¡Vamos a volver! Así que próximamente se viene la sección Cotiledón, Madre Culebra, que también son espectaculares. Ya, nos vamos con la trova punk, Barquito de Papel. Mari Mari con Pubenui, Mari Mari con Puché, estamos acá escuchando Aire Puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Traigo un corazón en la guitarra que siempre sale a caminar las tormentas y busca abrigo tras estas cuerdas que cuando rugen casi siempre lo despiertan. Fuimos pa'l mar, fuimos pa'l monte, llegamos hasta el fondo del horizonte. Fuimos pa' arriba, fuimos pa' abajo, fuimos pa' atrás y vamos pa' adelante. Fuimos rajao, también cagao, llegamos en paz y no vamos en la maldad. Y es que somos dos peces afuera del agua y el tiempo se está acabando y el mar es tan hondo y el cielo tan grande y no sé dónde buscarte. Y hay tantas canciones que no he tocado, ya me estoy cansando de vivir tanto aquí encerrado, estoy tan choreado, yo me voy a ninguna parte. Dónde va el barquito de papel? Hay tantos problemas, no sabe qué hacer. Y el viento va en contra y la marea choca y ni él mismo sabe lo que será de él. Oh, oh, oh, barquito de papel. bien lo que te canto. No te lo canto ni por plata ni aplauso. Es pa' saber si hay un cordel pa' sacar al corazón de la cárcel. Tenemos una invitación de manera especial en la región, recordando que esto es, estamos en territorios que son, que se tienen que mirar de manera sistémica. Hay una termoeléctrica que se quiere poner en el Valle de Limache y Peña Blanca, se llama Los Rulos, y el día miércoles 27 de diciembre el Consejo de Ministros va a sesionar sus seremis en la Intendencia desde las 15:30 horas. Les vamos a dejar con un audio que es de Joel González, uno de los voceros de esa lucha, recordando a la gente de Libre de Alta Tensión, a la gente que se moviliza contra la termoeléctrica Los Rulos, pensando también en la transformación energética necesaria que necesitamos pensar como sociedades donde las termoeléctricas no son alternativas, sino que son otras las alternativas y se construyen de manera comunitaria, se construyen de manera sustentable, y obviamente esto no está pasando con la decisión que el miércoles se quiere tomar. Se invita a toda la gente que es sensible con este tema a apañar a la gente de Limache, porque va a estar el miércoles desde las 15:30 horas en la Plaza Cívica, ahí afuera de la Intendencia de Valparaíso. Vamos a escuchar una cuña, y eso fue una pausa esquellística aquí junto con Guerrilla Verde. Ahí estamos, salió un zapallo en mi casa que se lo descargo. Este miércoles 27 de diciembre a las 15:30 horas, el comité evaluador que sesionará la Intendencia Regional deberá dirimir respecto a los recursos administrativos en rechazo a la aprobación de la termoeléctrica Los Rulos. En momentos en que la presidenta Bachelet y su actual gobierno son reconocidos por la comunidad internacional como garantes del medio ambiente, podrían dejar en evidencia sus más profundas contradicciones si dan luz verde a la termoeléctrica Los Rulos. Es por esta razón que nos convocaremos a partir de las 15:30 horas en la Plaza Cívica de Valparaíso frente a la Intendencia Regional el 27 de diciembre para defender nuestro derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y para exigir la consulta a los pueblos originarios que se verán afectados por la instalación de la termoeléctrica Los Rulos. Movilízate y participa. El Estado quiere que nosotros seamos parte de su folclore. Quieren utilizarnos a nosotros, a nuestro pueblo, a nuestra nación, como la base para justificar su presencia en este territorio. O sea, ellos quieren decir, nosotros, los mapuches, somos sus indígenas. Nosotros tenemos que ser los indígenas de Chile. Nosotros no somos los indígenas de Chile, nosotros somos mapuches. Somos aparte. Somos un pueblo que siempre ha estado aquí, que nació en esta tierra y va a morir aquí. Va a morir peleando, aunque sea peleando por ella. Nosotros no somos Chile, no somos chilenos, somos mapuches. Eso no se les tiene que olvidar nunca. Y ese es un mensaje importante que va desde aquí para ustedes, a donde estén. Policial, ¿lo quieren arrebatar al hermano de los fallecidos? ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrileo ahí? Sí, lo tenemos, lo estamos moviendo. Los que estamos acompañando el cuerpo somos como 10. Ayer pude recorrer el país de las manzanas. Entre Temuco y Neuquén, los ríos corren en la dirección del sol que sale al amanecer, calentando la piel de mis pies. Sin Matías me encontré. Mi nombre es Caterina Catrileo, soy hermana de Matías Catrileo. Y bueno, ahora en enero se van a cumplir 10 años de su asesinato. Matías, el 3 de enero del 2008, estaba recuperando con otros lamienes el Fundo Santa Margarita de Jorge Luzinger. Y en ese contexto, Walter Ramírez lo asesina, Carabineros de Chile. Le dispara y le causa la muerte inmediatamente. En términos judiciales, después de 4 años, el Paco fue condenado, pero nunca hizo cárcel. Ningún Paco que ha asesinado a ningún Lamien que ha estado en proceso de recuperación de tierra ha hecho cárcel. Ahora se conmemoran 10 años y hemos hecho un libro de Matías, que es la biografía de Matías Catrileo, así que los invitamos a todos el 4 de enero de ahora del 2018, acá al Hogar Pelontúe, donde se va a lanzar este libro y van a poder conocer un poco más de la historia de Matías y la historia de nuestro pueblo que se va entrelazando con su vida. Al cumplirse una década del asesinato de Matías Catrileo Quesada, no olvidamos ni mucho menos perdonamos. Repudiamos el asesinato de Matías Catrileo y de todos los otros Pulamien que, luchando por recuperar nuestro territorio ancestral mapuche, fueron brutalmente aniquilados por los aparatos represivos del Estado chileno y argentino. No perdonaremos ni tampoco olvidaremos. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. En el marco de la conmemoración, hacemos una invitación a las distintas actividades que se realizarán en Santiago y Temuco. 3 de enero, Goimalaín, a 10 años del asesinato Huaychafe Matías Catrileo Quesada, Villa Francia, no olvida. Artistas en vivos, pantallazos. Plazoleta Matías Catrileo, ex Plaza El Faro, 19:30 horas, Villa Francia, Santiago. 4 de enero, lanzamiento del libro Biografía de Matías Catrileo, en el Hogar Mapuche Pelontúe. Hola, somos Sandino Rocker, el pequeño ejército loco, y queremos mandar un mensaje de esperanza, de alegría, de lucha, de resistencia. Y un gran saludo al programa Aire Puro. Nehuen, nehuen. Nehuen, nehuen a toda la gente. Quiñe. Aguante el pequeño ejército loco. Quiñe, nehuen, twin. Una sola fuerza. Raza brava, fiera y activa. Volvemos ya en las últimas tandas de este Aire Puro. Antes estuvimos hablando de la Paula Pérez, que es una persona que queríamos entrevistar hoy, pero no se pudo, la vamos a entrevistar después. Bueno, la Paula es una socióloga feminista partera que tras hacer los estudios académicos típicos y de estar ahí trabajando con una perspectiva feminista, empezó a viajar y por Latinoamérica y se dio cuenta de lo estrecho que era el conocimiento que estaba desarrollando. Entonces cuenta que un tiempo en Bolivia le cambió mucho su forma de pensar al ver todo el saber ancestral, todas las prácticas tradicionales, todas las experiencias de las mujeres y que no estaban en el ámbito académico y que eran experiencias por las que se habían desarrollado, no sé, las casas de brujas, por ejemplo, con el tema de las mujeres parteras, las mujeres que eran parteras y todo el conocimiento que las mujeres hemos construido ancestralmente para apoyarnos en nuestros procesos de parto, nuestros procesos de aborto, era motivo para que te mataran, para que te quemaran, para que te casaran como una bruja. Entonces, estas experiencias como que le cambiaron sus intereses y se empezó como un trabajo muy bonito de recopilar experiencias. Entonces fue como conjugando el feminismo con el saber ancestral. Y hoy día en particular estamos con un librito súper bonito que está en segunda edición, que se llama Del cuerpo a las raíces. Del cuerpo a las raíces, el uso de plantas medicinales para la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Y bueno, aquí vamos a con la Mela a compartirles un poquito de lo que es este libro para ver si nos animamos a verlo, porque está realmente muy, muy guapo. Nuestros cuerpos son solo nuestros y en la medida en que los conocemos y valoramos, podemos empoderarnos de ellos. Comprender nuestros ciclos femeninos, con sus procesos emocionales y físicos, en combinación con la sabiduría de la herbolaria popular, puede ser una gran ventaja al momento de sanar ciertos malestares y dolencias de forma natural, junto al hecho de que si cultivamos o recolectamos las hierbas necesarias, este es un método muy asequible, económicamente hablando. La medicina alópata y como consecuencia también la industria farmacéutica ha tratado especialmente el cuerpo de la mujer como un territorio de experimentación y control. La fragmentación que ha provocado la ciencia sobre los cuerpos y sus enfermedades ha olvidado la importancia de factores tan relevantes como el equilibrio entre el descanso y el trabajo, la alimentación, las emociones, etc., focalizándose solo en los síntomas particulares, pero no abordando la problemática en su complejidad o en su real origen. No sé, lo dejamos acá, que dan ganas de hojear el libro entero. Es súper, súper interesante y va con estas ideas de raíz y con este trabajo de recuperación de saberes ancestrales, va tejiendo una serie de relatos en distintos temas como menstruación, parto, aborto, placer, distintas enfermedades. Y el uso de las plantitas, el uso de las plantitas y explicado por mujeres que las han ocupado ellas a partir de lo que les han enseñado sus abuelas, sus amigas. Entonces está súper interesante para este proceso de la autonomía de la cuerpa. Hoy aquí un relatito muy pequeño que sale de esos mismos relatos de mujeres que la han hecho y que han, no sé, han sacado como historias anteriores y la siguen utilizando. Dice: mi mamá le ponía a los piececitos de las madres baños de mostaza. Sí, de mostaza. Eso les ayudaba a bajar a la criatura. Cosas así como que se pueden encontrar en este librito, bueno, y en otros libritos de la Pabla igual, que son esos datitos que sirven caleta y que es bonito como escucharlo o leerlo de personas que lo hicieron, pues como con sus propias palabras. Sí. Oye, ya este es el último que no me aguanto. Estaba viendo una entrevista que le hacen a la Pabla en Argentina a propósito de su libro de ginecosofía. Porque la Pabla en ginecosofía y en este libro también hay varios relatos de parto. Entonces cuenta que estaba como en una conversación con mujeres de Bolivia y hablaban unas mujeres que habían parido muy chiquititas y que contaban que cuando venía el parto ellas no sabían cómo era el parto y que creían que la guagua iba a salir por la boca. Y bueno, y parieron y luego ellas ayudan a otras mujeres a parir y van construyendo ese saber. Cuático. Oye, entonces nada, la invitación está hecha. La Pabla va a estar hoy día, estuvo ayer, hoy día y creo que mañana también en la Feria del Libro Independiente de... ¿Es hasta hoy? Ah, chuta. Bueno, hasta hoy en la Plaza Sotomayor y de cualquier modo también para los que están escuchando en otras partes que no puedan ir o en las retransmisiones, hay una página que se llama Ginecosofía y ahí también se puede adquirir el libro. Igual estos libros también siempre andan por la web ahí compartiéndose también de modos más libres, así es que, pero la edición impresa está súper bonita, ojalá que esté en todas las bibliotecas populares del mundo mundial. Oye, bacán también en todos estos libritos de la Pabla, que una siente como una cercanía igual con ella y su proceso, porque si los vais leyendo como que vais cachando la evolución que ha tenido y como sus procesos también personales, que empezó escribiendo esto antes de ser mamá, después fue mamá, entonces lo decía como desde otro punto, pues desde que ya había vivido esa experiencia de parto. Entonces igual es bonito como eso, como que, no sé, yo no la conozco físicamente, pero siento como un lazo re lindo con ella y sin conocerla, solo a través de sus libros. Muchas gracias, chiquillas, muchas gracias a la Paula, por supuesto, y a todas las cabras y cabros y cabres que nos estamos juntando para sistematizar nuestras vidas, para vivirla mejor, para escribir, para transmitir todas nuestras experiencias. Hay experiencias que son individuales y otras experiencias que también son colectivas que están ocurriendo en los distintos territorios. ¿A usted le interesaría saber lo que está pasando en Putaendo? Aguante Putaendo, ¿cierto? La coordinadora de Tres Ríos nos va a contar en el siguiente bloque qué es lo que está ocurriendo. ¿Usted le interesa saber también qué es lo que está pasando por ahí por Peñuelas? También hay una cuñita que le van a poner de Peñuelas. Y así sucesivamente como suele ser aquí en Aire Puro. Vamos a escuchar a Fémina con Los Senos, ¿ya? A propósito de que ella en su canción dice que le duelen los senos de ser mujer. Así que esto es Aire Puro 516. Besitos. Me duele, mamá, me duele. A la defensa de la Reserva Mundial de la Biosfera, Campana, Penuelas. Este corredor biológico de alto valor ecológico se encuentra amenazado por la instalación de la central termoeléctrica Los Rulos de la transnacional israelita Ice Power y por el trazado Cardones-Polpaico licitado por el Estado chileno, siendo las torres más altas de Sudamérica. Puedes participar y seguir en las redes sociales las páginas Facebook Libres de Alta Tensión y Agrupación Valle Consciente Limache. Además, puedes agendar el 27 de diciembre, habrá una sesión en la Intendencia por las Invalidaciones Indígenas y se requiere mucha gente fuera de la Intendencia. Recuerda, el 27 de diciembre y las páginas Facebook Libres de Alta Tensión y Agrupación Palio Consciente Limache. Junto a tres organizaciones territoriales, con apoyo técnico, ingresamos a Faena Minera de Vizcachita Holding. Fuimos atendidos por Anthony John Humbert. Faena, emplazada en la cuenca del río Rocín, sector Las Tejas, a 42 kilómetros de Putaendo, a pocos kilómetros del embarque Chacrillo. Proyecto de yacimiento de cobre y molibdeno, con protecciones de sondaje, no determinando cantidad, diámetro y profundidad. Se plantean excavaciones de trincheras, piques y túneles. Al hacer ingreso a la faena, nos impacta ver tal grado de destrucción de la naturaleza, con más de 40 caminos para las plataformas de sondaje. Excavaciones en terreno virgen dieron lugar a aludes con embancamiento y desvío del río Rocín, creando una laguna artificial. La existencia de sondajes rotulados a 1000 metros de profundidad y por prácticas de realización de sondajes consultamos al encargado por el informe de percolación de los aditivos que se usan, a lo cual no tuvo respuesta. Con estas imágenes confirmamos la destrucción de más de 6.600 hectáreas de terreno virgen y más de 5.500 hectáreas de formaciones vegetacionales protegidas, la existencia de un campamento minero sin permisos municipales, parrillas con muestras de testigos de miles de metros de sondaje. Esta faena minera tiene altas probabilidades de afectar glaciares y bosques nativos. La contaminación y la destrucción que hoy vemos la debemos multiplicar por 1000 veces. De realizarse este proyecto minero, será el exterminio del Valle de Putaendo. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. Del informativo más completo. Thank you. Estamos de vuelta en Aire Puro, ya finalizando este Aire Puro 516. Estuvimos en un Aire Puro huertero que cambió así drásticamente el sentido que tenía el Aire Puro, porque lo queríamos hacer desde la Feria Independiente del Libro allá en Sotomayor, pero no nos funcionaron los equipos, así que nos tuvimos que devolver ahí a nuestros lugares escondidos de Radio Placeres. Y estar aquí con Guerrilla Verde, estuvo re buena la conversa, más encima una acción súper importante, invitación a recuperar todos los espacios naturales y todos los espacios, en verdad, así como que si, no sé, específicamente en la excárcel, si se quiere meter la institucionalidad, no sé, pues eso tiene como otra historia mucho más potente anterior que hay que recuperar, que es la comunitaria, que es la de barrio, que es la, no sé, de porteñes. Así que bueno, está ahí la invitación a sumarse a Guerrilla Verde. Tienen un correo, guerrillaverdevalpo@gmail.com. Así que ahí cualquier cosa, están haciendo talleres, se vienen los ciclos de talleres. Así que interesante todo eso, y hacer huerto en todos lados. Pues si al final soberanía alimentaria es una de las formas más potentes que podemos hacer para hacerle contra a todo este monstruo que nos quiere oprimir. Pues. Bueno, y estamos con noticias ya. Le traemos una noticia que lamentablemente es del Mercurio de Valparaíso. No pudimos encontrar otra porque la saqué del Facebook de Playa Luna. Porque hay un proyecto inmobiliario en Horcón que pone en peligro a esta Playa Luna, que es el único balneario nudista de este territorio dominado por el Estado chileno. Que igual es interesante tener lugares nudistas, pues. Aunque creo que deberían ser más abierto el tema del nudismo, que haya un lugar donde uno puede ir a la playita y estar en pelota sin que te miren feo, sin que te miren con ojos raros, acosadores. Claro, sí, deberíamos ser todos nudistas, pero bueno, por lo menos hay lugares y hay que defenderlo, y no solamente por el hecho de que sea nudista, sino que porque también se supone que tiene alguna categoría de conservación ambiental que se está viendo amenazada. Bueno, este es un proyecto inmobiliario re grandote, en verdad, que, como les decía, pone en peligro a Playa Luna, que es conocida por su condición nudista, naturista, que también que le llaman. Y bueno, este proyecto es que pone en peligro a Playa Luna con otros 4 balnearios más del sector, incluyendo también el acantilado Quirilluca, que es un lugar que está protegido naturalmente, y este proyecto inmobiliario se llama Maratúe. Es un proyecto que se construiría, si es que lo logran hacer, que ojalá que no, en la zona de protección medioambiental, y que propone un plazo de 45 años. La construcción es de 14.180 viviendas de diversas características en una zona de 1.200 hectáreas y con una inversión de $2.000 millones. Es re grandote. Sí, pues aquí como ver el tema legal y ver también la organización comunitaria, pues como se ha visto en varios lugares, como que la organización comunitaria es la que tiene más fuerza que cualquier otra cosa. También considerando las otras aristas, pero la cuestión es que también es invitación, como siempre hacemos en el Aire Puro, ir a conocer el lugar. Tiene una riqueza natural maravillosa, así como independiente de que se pueda estar en pelota, ¿no? Claro, bosque, mar, acantilado, y también cerquita de ahí hay una reserva de bellotos, que es un árbol que está ahí medio que amenazado. Entonces también por ese lado hay que proteger ese lugar. Se supone que no estaría así como cerca de Playa Luna, así como ahí mismo, pero un parcito de metros más atrás, pues. Bueno, entonces eso es lo que está pasando ahí, invitación a informarse también, a conocer el lugar. Se puede ver más información en el Facebook Playa Luna, que para el 27 y 28 de enero están celebrando, no me recuerdo cuántos años que cumple ya esta playita, y se va a hacer un festival para visibilizar esto, para buscar apoyo también de la gente, así que también todos invitados a poder asistir a ese festival, a poder difundir esta información, a ir a conocer. Y si hay gente que se motive así como desde la parte legal, como decía aquí la amiga, también ir a los abogados Jiménez, que dice, también poder ir a apañar ahí de esa manera o de cualquier otra. Pues también la gente que está más metida en lo medioambiental, cachar cómo tiene una categoría de conservación ambiental y cómo se puede hacer uso de ella. Y también tenemos otra noticia, una noticia muy importante. Esta noticia trata sobre Elvira Sánchez, una luchadora y hermana que resiste en contra de Celulosa Arauco en Curanilahue, que fue demandada y procesada. El 27 de diciembre se va a llevar a cabo una audiencia en el juzgado de letra de Curanilahue. En este juicio se va a exponer la sentencia por la demanda en que Forestal Arauco refiere ser víctima de hurto simple de un pino por parte de Elvira Sánchez. Esta demanda es una de las tres que ha puesto la Forestal en contra de Elvira. Las otras dos fueron por usurpación ilegal de terreno. La criminalización de la lucha social y el ataque directo en contra de las mujeres que defienden la dignidad, la tierra, los ríos, está siendo aplicada de manera sistemática en muchos lugares. Ejemplos de esto son el caso de Macarena Valdés en Tranguil, Francisca Linconao y Berta Cáceres en Río Blanco, Honduras. Solo por nombrar alguna de estas mujeres semilla. Estos procesos están siendo organizados por grandes empresas y multinacionales, financiados por bancos europeos y avalados por el Estado. Forestal Arauco y el Estado chileno son cómplices. Convocamos a acompañar a Elvira Sánchez y a los vecinos de la recuperación de la tierra construyendo futuro altura Río Rana. Este 27 de diciembre a las 11 horas, a las afueras del juzgado de letras. Así es que Elvira Sánchez, para quienes no habían escuchado este nombre y la situación que le afecta, aquí vamos a seguir atentos a cómo avanzan estos procesos y eso. Ahora nos vamos rápidamente a unas actividades. No, porque también yo tengo noticias, Juanita. Pero solamente para irnos rápidamente, yo voy a leer solamente titulares. Compañeras y compañeros de Radio Currufo, un abrazo cariñoso con todo el corazón. Nos invitan a mirar un video que es la manifestación que se hizo ante la Municipalidad de Concepción en defensa del humedal Paicaví, que se hizo el reciente viernes 22 de diciembre. Así que en radiocurruf.wordpress.com usted puede mirar aquello, se le invita por supuesto. Por otra parte, también Radio Curruf y muchos otros medios independientes, contrainformativos, etcétera, etcétera, nos informan del caso Bombas 2 o el fracaso Bombas 2, hasta por ahí en realidad parcialmente fracaso, en donde Natalie Casanova y Enrique Guzmán son absueltes. ¿Ya? Juan Flores fue el primer condenado por un delito terrorista. Entonces, si bien dos compas están saliendo libres, lo cual nos hace mucha felicidad, por otra parte hay un primer condenado por un delito terrorista y esto en realidad es bastante grave. Harto nehuén entonces para Juan Flores, que es el primer. Por otra parte, revise también Reporteros Sin Fronteras, rsf.org, en donde usted va a encontrar un lamentable balance de periodistas asesinados, asesinadas, detenidas, secuestradas y desaparecidas en el mundo en 2017. ¿Ya? Ahí usted va a tener una nota metodológica y un resumen en el cual usted puede hacer clic y ver todos los países en los cuales se concentran estas personas que están asesinadas o desaparecidas. De hecho, solamente por nombrar, los países que más tienen personas desaparecidas son Siria, Yemen, Libia, Turquía, México, Rusia, cáchate Rusia, a propósito de toda la gente que está ahí métale poniéndole las pilas al Putin, China, Turquía, Marruecos, etcétera. Diga. No, hay que aclararte que cuando se dice desaparecida es porque fueron desaparecidas en contexto de estar con funcionarios del Estado. Claro. Es decir, no es como que hoy desapareció y claro, nadie sabe qué. Cuando hablamos de desaparición en este contexto es porque desaparecieron y la última vez que se les vio estaban o con carabineros o con distintas personas, claro, de fuerzas especiales. Entonces, Reporteros Sin Fronteras por la Libertad de Información, búsquelo en internet. Y otra noticia, no, en realidad esto es actividad, así que la vamos a dejar para la otra. Ah, bueno. ¿Tienes más noticias? Yo tengo una noticia buena. No sería tan bueno. No, así como a propósito de que... A propósito de que, no sé, pues hay tantas cosas malas, también contar que hay organización en todos lados, que se está dando la pelea en todas estas cosas, que esas cosas no las tenemos que invisibilizar nunca. Y una de las cosas que se hizo en estos días, el 18 y 19 de diciembre, fue en Chilhue, una experiencia de educación autónoma y encuentro de comunicación donde apañó el Olca, apañó el Mapo Express, apañó la Galáctica de San Antonio y un montón de organizaciones que tienen que ver con el tema comunicacional, pues, para autoeducarnos, autoformarnos desde la autogestión en temas de comunicación radial, escrita, audiovisual, cosa que se está haciendo desde... personal, sí, cosas que se están haciendo desde varios ratos ya, así como que la Red de Medios de los Pueblos le está poniendo bueno con eso y que se necesita en muchos territorios, pues esto se hizo específicamente en Curaco de Vélez, que queda en la isla Quinchao, sí, que es muy hermoso, ahí la islita que está frente a Dalcahue. Y eso, pues entonces contar que igual hay gente que se está motivando por esos lados para poder informar de todo lo que está pasando también, pues es una de las cosas importantes que hay que hacer para darle la pelea a todo este gran monstruo, es informar todo lo que pasa, que más gente sepamos lo que está sucediendo en los diferentes territorios y en las distintas organizaciones, pues así que eso está re bueno. Ya. ¿Está en promo? ¿Estamos en promo? Ah, pero yo quería mandar unos saludos que se nos arrancaron de los guerrillos. Chao, Pablo. No, a la Vivi, a la Kate, a la Marti, al Chelo, a la Lore, también a la Alda y a la Andrea que están ahí aplicándose en la Escuela 36, a la Ñaña que está ahí con sus talleres en el Patio Volantín. Saludos también al Patio Volantín donde el Chelo le está poniendo bueno. Y esos son los saludos express, ahí entre medio. Ya, nos quedamos en silencio, pero es porque estamos con mucha motivación, entonces como que por dentro todas las personas queremos decir algo y aguantamos a ver quién dice primero. Vamos a ir a escuchar la promo, la cuñita de la promo Actividades Verdes y volvemos enseguida. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Hola, soy Ada Huentecol, mamá de Brandon Hernández Huentecol. A través de este medio les pido a los amigos de Santiago y alrededores que puedan apoyarme para el 10 de enero a las 7 de la tarde desde Plaza Italia a una marcha que estoy convocando para exigir solamente justicia para mi hijo. Yo les pido el apoyo para que se atrevan y me acompañen a marchar ese día. Yo dependo solamente de ustedes, de cada uno de los que están escuchando a través de este medio y pueda exigir justicia por mi hijo, es lo único que yo pido como mamá. Muchas gracias a todos y espero contar con su apoyo, que es lo más importante. Desde ahora ya. Y en nuestras verdes actividades de este aire puro, invitamos a la Segunda Escuela por la Defensa del Agua del Valle de Aconcagua. Esta escuela se va a realizar el día 30 de diciembre entre las 9 de la mañana y las 19 horas en la Biblioteca de los Andes. El programa está súper interesante. Se va a iniciar con videos de trailers de los docus IRSA, Infraestructura, Devastación y Secos. Luego va a estar la exposición de Desterrados y distintos foros. Va a estar el Olca, va a haber Ollita Común, va a haber panel sobre activismo por el cuidado de las semillas y la autonomía alimentaria. Y más foros sobre IRSA. Termina con una oncecita. Está súper, súper, súper interesante esta actividad. El día 30 de diciembre, si no fuera por la actividad que viene, nosotros deberíamos de haber hecho el aire puro acá. Pero bueno, la autogestión de la radio igual es más importante. Pero los dejamos súper invitados. Hay un grupito de Facebook por ahí que invita a la actividad. Se llama Segunda Escuela por la Defensa del Agua del Valle de Aconcagua. Lleva harto rato el grupo ahí convocando, así es que hay muchísimos interesados, varias personas que ya han confirmado que van a asistir. Y bueno, esta es la segunda, la primera fue una súper buena experiencia también. Así es que eso. Bueno, sí, pues y el 30 entonces por Valparaíso se viene la actividad de autogestión de Radio Placeres cuando cumple 28 añitos. Esto va a ser en el Bar El Canario, que queda en Subida Cami, no sé el número, pero mucha gente conoce Bar El Canario. Y va a ser todo el día una actividad de día, un almuercito comunitario. Todavía no hay mucha información, pero desde ya todes invitadas a asistir a esta actividad, a apañar el autogestión de Radio Placeres, a ir a comer un almuercito rico, que siempre se salen cosas ricas, postrecitos, toda la cosa, buena música, un lugar bien en la amistad, en la... No sé, el, claro, sí, es terrible lindo estar ahí en el Canario, así que bueno, invitades entonces, estar atentos también a más información sobre esta actividad en el Facebook de Radio Placeres a la izquierda del dial. Una invitación también, chicas y chicos, a todos los que les gusta el teatro, se viene con todo Oani Teatro, que es una compañía de Lambe Lambe, con presentaciones en la Excarcel, hablando de Excarcel, Parque Cultural de Valparaíso, los días 28, 29 y 30 de diciembre. Se realiza la primera función el 29 con invitación de autoridades, bla, bla, bla, y organizaciones locales en general. Las funciones son desde enero, serán los días 23 y 24 en la Sala de Arte Escénico de la UPLA. Todas las presentaciones se realizarán a las 8 horas y la entrada tiene un valor de 2 luquitas nomás y es teatro de calidad, bueno y con mucha pasión y amor. Festival Aguas Dulces, Aguas Saladas. Esto es en la cancha de San Sebastián junto a la laguna del paradero El Molino hacia la playa. Este festival consta también de feria, exposiciones e informativos. Se invita a traer tu puesto, ojalá, no, en realidad hechos a mano. Se pide que sean puras cuestiones hechas a mano. Trae informativos de lo que sucede en el litoral central y tendremos talleres para niñas de todas las edades. Esto es a propósito de las redes de economía locales y redes de contrainformación. El sábado 6 de enero, o sea que harto rato para que se prepare, desde las 13 horas, convoca Despertando Humedales. Lo pueden encontrar en su Facebook, Despertando Humedales. Despertando Humedales, Provincia San Antonio, así está en Facebook. Y así que también pues con musiquita, con muchos talleres, talleres como para revalorizar esos espacios naturales que son bastantes. De hecho, en la cancha ya se ve una panorámica re bonita, va a haber limpieza de playa, un montón de cosas más, porque se vienen los turistas que generalmente son bastante destructivos. Así que, bueno, y también la gente que habita ahí. Entonces también es importante conocer dónde se va a visitar y dónde se está habitando también. ¿Estaríamos, chiquillas, entonces? Estaríamos. Oye, muchas gracias. Un placer haber venido, chiquillos. Muchas gracias por la invitación. Aguante todas las actividades que se organizan entre enero y febrero. Hay varias colectivos que ponen jornadas de conversa, de reflexión, de evaluación, de autocuidado en estas épocas. Así es que aguante a cuidar los colectivos, a ponerle mucha energía para que el trabajo desde el movimiento, desde la colectividad, el trabajo comunitario vaya creciendo, porque estamos en tiempos duros, así es que hay que resistir con todo. Eso. Somos la maleza mala. ¿Iba a decir algo usted, Mel? ¿O no? No, me equivoqué yo. Bueno, muchas gracias a toda la gente. Muchas gracias. Nada más. Sigan organizándose, sigan haciendo de todo tipo de actividades. Y recordemos todo lo que está pasando en México, en Honduras, en Argentina y, por supuesto, también acá en Chile. Como horizonte tenemos el sobrepasar los estados, sobrepasar la frontera, reconocernos como habitantes de Avia Yala, como migrantes dentro de este Avia Yala. Y, napo, querámonos harto, busquémonos, encontrémonos y transformemos todo esto. Un besito. Aquí termina otra edición de Aire Puro.